A través de Aspain y la Fundación Vodafone puedes acceder a un módulo laboral de formación profesional y académica como medio de integración laboral. La fecha en la que se impartirá este curso será el 28 de febrero de 11 a 13 horas. ¿Dónde? En Aspain Madrid, Camino Valderribar 115, planta baja. Infórmate llamando al 91 477 2235.